Segunda meditación. Nazaret, modelo de vida de fe. Como ya habrán supuesto, la presente meditación va a versar sobre la casa de Nazaret. Porque, en general, esta es la meditación que suele darse después de la del niño perdido. Y además, es imprescindible cuando se dan ejercicios a una comunidad religiosa. Pero lo que quizás no habrán supuesto es que, en esta ocasión, no nos vamos a contentar con hacer una meditación sobre la vida oculta, sino que vamos a emplear en la meditación de este misterio todo el día de hoy. Desde el principio de los ejercicios, hemos venido hablando de grandes virtudes, de unión con Dios, de los más elevados aspectos de la vida espiritual. Y parece que, cuando se habla de estas cosas, se dicen a sí mismos los oyentes en el secreto del corazón: verdaderamente, todo esto es hermosísimo. Pero yo, que tengo que vivir la prosa de la vida ordinaria, donde no hay aquello que llamaba San Bernardo flores de martirio, ni austeridades asombrosas, ni gran necesidad de espíritu de sacrificio para soportar persecuciones, ¿cómo puedo conseguir todo eso? ¿Cómo puedo probar que tengo en el corazón esa grandeza de virtud de que se viene hablando? Esta objeción se suele ocurrir siempre a las almas religiosas que hacen sinceramente los ejercicios. Sobre todo, cuando la comunidad a que pertenecen es una comunidad de buen espíritu. Y a mí me parece que podríamos dedicarnos de lleno a meditar la prosa de nuestra vida ordinaria, sin andar por otros caminos más poéticos. Que podríamos mirar esa vida a la luz de la casa de Nazaret. Y de ese modo, encontraríamos lo más grande y sublime que podemos desear en el camino de nuestra santificación, sin salirnos de la realidad de nuestra vida ordinaria. Pidan al Señor que me dé luz para que sepa desarrollar esta materia y que ilumine también a todas las ejercitantes para que, a su vez, sepan penetrarla. Podría ser decisivo para nuestra santificación el día presente de los ejercicios si supiéramos ahondar, como Dios quiere, la materia que vamos a tratar. Vamos a entrar en lo más hondo de la vida espiritual. Comencemos diciendo que la vida de Nazaret es el modelo de la vida de fe, y que en esa vida tan sencilla podemos penetrar hasta el fondo del misterio de la vida de fe. Pero salgamos al paso inmediatamente a una dificultad que se nos podría ofrecer. Sin reserva alguna, se puede hablar de vida de fe refiriéndose a San José y a la Virgen María, porque los dos tenían la virtud sobrenatural e infusa de la fe. Pero, ¿se puede hablar lo mismo de vida de fe cuando se trata del niño Jesús? Ciertamente no. San Pablo, en su epístola a los Corintios, hablando de las tres virtudes teologales, dice que ahora, es decir, en la vida presente, permanecen la fe, la esperanza y la caridad. Pero que luego, en la vida del cielo, desaparecerán la fe y la esperanza y quedará solo la caridad. La razón de esto es clarísima. La fe es el conocimiento oscuro que podemos alcanzar ahora de Dios y de las cosas divinas. Y cuando sea sustituida por la visión beatífica, desaparecerá. La esperanza es un deseo de algo que no poseemos, cuando lo poseamos. Quedará satisfecho ese deseo, y la esperanza no tendrá razón de existir. La caridad, en cambio, puede existir siempre. Más aún, siempre debe existir, porque lo mismo en esta vida que en la eterna, tenemos que amar a Dios. Pero según esta doctrina de San Pablo, se deduce que en Jesucristo, nuestro Señor, no existió ni pudo existir la virtud infusa y sobrenatural de la fe, ni cuando Él vivió aquí en la tierra, porque desde el principio su santa humanidad tuvo la visión beatífica, como la tienen los que viven en el cielo gozando de Dios. Siendo esto así, parece que, al decir de la vida oculta de Nazaret, que es el modelo de la vida de fe, podemos desde luego referirnos a San José y a la Virgen María, pero no podemos referirnos a Jesús. Si así fuera, esto quitaría atractivo a la meditación, pues no cabe duda que, cuando pensamos en la casa de Nazaret, a donde primero se va nuestro pensamiento, es a Jesús. Vamos a aclarar este punto. Todas saben lo que es la sabiduría divina. Dios es la misma sabiduría. De esta sabiduría participamos nosotros, los hombres, en dos maneras. Primero, aquí en la tierra, por la luz de la fe, que es un destello de la sabiduría infinita. Y después, en el cielo, cuando nuestras almas posean a Dios, que es la misma sabiduría. El grado inferior de esta participación de la sabiduría divina es lo que llamamos nosotros fe. El superior es lo que llamamos visión beatífica. El niño Jesús tenía el grado superior de la divina sabiduría. Lo tenía en cuanto Dios, porque Él era esa misma sabiduría. Y lo tenía en cuanto hombre, porque poseía, como hemos dicho, la visión beatífica. Esto quiere decir que toda su vida tenía que estar llena de divina sabiduría, y que en esa plenitud podemos ver nuestro modelo los que poseemos el grado inferior de la sabiduría, que es la virtud infusa de la fe. En este sentido, bien podemos decir que Jesús es también modelo de la vida de fe, y que solamente lo son de un modo inferior a Él aún los más grandes santos, aunque hayan tenido la virtud infusa de la fe de un modo perfectísimo. Partiendo de esta consideración fundamental, vamos a seguir adelante en nuestras consideraciones. La vida de fe puede ser imperfecta y perfecta. Habrán leído en San Juan de la Cruz que el primer trabajo de las almas que buscan la unión divina es la purificación por medio de la fe. Es decir, comenzar a vivir en pura fe. Y esto nos dice bien claro que a la perfección de la fe no se llega sin un trabajo arduo. Ciertas verdades para nosotros son fáciles de creer, aunque tengan una profundidad muy misteriosa. Por ejemplo, la Trinidad de las personas, la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, la acción del Espíritu Santo en nuestras almas. Pero hay otras verdades que no encierran misterios tan hondos y, sin embargo, son difíciles de creer con generosidad y perfección. Recuerden la enseñanza de Jesucristo acerca de las virtudes que son más contrarias a las tendencias torcidas de nuestra naturaleza y al espíritu, como por ejemplo, las enseñanzas relativas a la humildad, a la pobreza y al amor de la cruz. Creer en globo estas verdades especulativamente no es muy difícil. Pero creerlas en todo momento y gobernarse por ellas, de tal suerte que sean el verdadero criterio que rija nuestra vida, ya no es tan fácil. Se oscurecen, como dice San Francisco Javier, que se le oscurecía a él en momentos de peligro, aquella palabra de nuestro Redentor: el que ama la vida, la perderá. De hecho, cuando llega el momento de juzgar nuestras acciones según esas verdades, ¡cuántos titubeos! ¡Cuántas evasivas! ¡Cuánta confusión! Si quieren comprobar esto, recuerden, una vez más, aquel hecho que en más de una ocasión yo les he referido. O sea, lo que aconteció a Santa Teresa de Jesús cuando quiso establecer la pobreza evangélica con toda sencillez en sus conventos. Nadie se la aprobaba. Solo San Pedro de Alcántara tuvo valor para aprobársela. El mismo San Pedro de Alcántara reconocía que en estas materias no se suele tener más luz que aquello que se practica. Él veía tan clara la doctrina que luego enseñó a la santa, que llegó a decir que, si titubeara de ella, no se tendría por seguro en la fe. Se agolpan las consideraciones de la prudencia humana y carnal. Comienzan a multiplicarse las razones de aquello que llamábamos razón inferior. Y, en resumidas cuentas, se llega con facilidad a recortar la palabra de la fe acerca de las virtudes a lo que nuestra cortedad consiente. Nunca falta un sofisma. Nunca falta una explicación humana de buena apariencia para corroborar esta mutilación de la enseñanza de Jesús. Hemos de aceptar con sencillez la palabra del Señor relativa a esas virtudes, sin más discusión ni más rodeos, hasta llegar, si es preciso, a lo que hizo San Antonio Abad cuando oyó en la iglesia la frase evangélica en que el Señor invita a renunciar a los bienes terrenos. Cuando se trata de adquirir la perfección de la fe, no es sólo que se trate de ahondar en el conocimiento de la Santísima Trinidad o en el misterio de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Es, además, que se trata de ver las virtudes con la sabiduría de Dios que nos muestra la fe, sin deformarlas ni mutilarlas por ningún motivo. A esa vida de fe es a la que nosotros debemos aspirar, puesto que buscamos la perfección. Cuando la hayamos conseguido, se nos podrá aplicar la palabra de Jesucristo a Santo Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque llenos de esa fe, encontraremos a Dios con una plenitud que somos incapaces de imaginar. Teniendo ante los ojos estas consideraciones, es fácil ver cómo Jesucristo, nuestro Señor, es modelo de la vida de fe, puesto que Él procedió conforme a los más altos y perfectos criterios de la fe, la fe que enseñó con su palabra divina. Ni podía ser de otro modo, puesto que Él era la plenitud de la sabiduría. Pero advirtamos que, como es nuestro modelo en la vida de fe, cuando lleva a cabo las empresas más extraordinarias de su vida divina, como por ejemplo, cuando muere en el Calvario, lo es también cuando vive en Nazaret. Y en la vida oculta nos enseña principalmente cómo hemos de vivir la vida de fe con toda perfección en nuestra vida ordinaria. Si se mira esa vida ordinaria de una manera imaginaria, como queriendo poner en ella altibajos marcados de lances extraordinarios? Entonces se corre el peligro de vivir en la ilusión propia de aquellas almas que sólo en lo extraordinario ven posible la santidad. Pero mirada nuestra vida ordinaria, a la luz de este misterio de Nazaret, y especialmente del ejemplo que en esa ciudad nos dio Jesucristo durante los largos años de su vida oculta, se ve que no es necesario soñar grandezas ilusorias, sino que con lo ordinario de nuestra vida religiosa se ejercita hasta heroicamente la más perfecta vida de fe. No divaguemos. Miremos aquella frase del Evangelio en que se dice: se fue con ellos, Jesús, y vino a Nazaret y les estaba sujeto. En esta frase está todo el misterio de la vida de fe. Sabía Jesús que su Padre Celestial deseaba esa sumisión, y sin atender a más, se sometió con todo el corazón. La vida de obediencia puede ser un ejercicio perfecto de la vida de fe. Cuando la obediencia se apoya en consideraciones humanas, como por ejemplo en la discreción de la persona que manda, en sus virtudes, en su simpatía, en su penetración o en otras razones parecidas, podrá llegar a ser fácilmente pronta y completa, pero ciertamente no será del todo sobrenatural. Cuando, sin atender a ninguna de estas cosas, se mira únicamente a la palabra del Evangelio en que se dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, y sin más fundamento que el de esta palabra, se obedece con todo rendimiento de entendimiento y de voluntad, entonces la obediencia se hace sobrenatural y es un ejercicio hermosísimo de la vida de fe. En todas las virtudes propias de nuestra vida religiosa, podríamos vivir la vida de fe de que estamos hablando. Podemos vivirla en la humildad, en el desprecio del mundo, en el espíritu de sacrificio, en la negación de nosotros mismos. Aplicando a todas estas cosas los criterios del Evangelio con sencillez de corazón. Pero, sobre todo, la podemos vivir en la obediencia, que es el holocausto más hermoso de nosotros mismos, que podamos ofrecer a Dios en aras de la fe. Nuestra vida ordinaria está compuesta de diversas virtudes. Todo lo que forma la vida religiosa es ejercicio de virtud. En medio de esa trama de virtudes, el hilo conductor que nos debe guiar para salvar todos los peligros y para acertar con la voluntad divina es, sin duda, la obediencia. Y esta virtud la podemos estar ejercitando a todas horas, no sólo cuando nos manden alguna cosa particular, sino cuando cumplamos nuestras reglas y cuando vivamos entregados a la vida común. Quien sabe obedecer así, con rendimiento y con amor, ejercitará la vida de fe en todo momento y con todas las virtudes propias del buen religioso, puesto que será la voluntad divina, manifestada por medio de la obediencia, quien le gobierne. Ahí tenéis un camino seguro y fundamental para ir adquiriendo la perfección de la virtud de la fe. No hace falta que vengan los enemigos de la fe a pedirnos la propia sangre en testimonio de nuestra fe en Jesucristo. Basta que nos entreguemos al gobierno de la obediencia para que en todo momento vayamos avanzando hacia la perfección de esa virtud. Podríamos alargar esta meditación considerando el espíritu de fe de la Virgen Santísima y de San José en la casa de Nazaret. Vosotras lo podéis considerar en particular cuando hagáis vuestra meditación. Yo me contento con haberos expuesto cómo Jesucristo es nuestro modelo, aún en esa virtud sobrenatural que él no podía tener, porque tenía la visión de Dios. Si seguís esta senda luminosa que os he mostrado y llegáis a encarnar en vuestra vida la frase del profeta que repite San Pablo en su epístola a los romanos, «Mi justo vive de la fe», habréis conseguido todo lo que en esta meditación pretendemos. Quiera el Señor que así sea.